¡Sube, que te llevo! Oye, ¿cómo cuidas tu coche? ¿Lo tienes impecable? Pues sí, acabo de recogerlo de Talleres Marín. Pintura, mantenimiento y lavado, ya le hacía falta. Pues a mi coche... A tu coche le hace falta Talleres Marín. Que siempre no voy a estar aquí para llevarte. Para todo lo que necesite tu coche, elige Talleres Marín y quédate tranquilo. En Polígono La Paz y en talleresmarin.net.